dark desert highway, cool wind in my head, warm smell of calitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard a mission bell. And I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. There's plenty of room at the Hotel California. She's definitely twisted. She's got the Mercedes Benz. She's got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends. Bueno, y pasamos de como una exhalación. Vamos a pasar a un momento, bueno, yo creo que la música nos ambienta en un momento relajado, en un momento especialmente sensitivo. Hoy tenemos el placer de contar con tres mujeres que son las que le dan cuerpo y vida a la asociación El Brote. Irene González, Clara Álvarez y Charo Nieto. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A la limón, podéis contestar. Hagamos la charla amigable. Nos podemos asaltar sin problema ninguno. Con que no hablemos los cuatro a la vez o las cuatro a la vez, será suficiente. Oye, que de cosas, ¿no? Qué interesante el trabajo que estáis emprendiendo, ¿no? Pues sí, a ver, aquí venimos ahora a contaros un poquito nuestro proyecto, que empezó, bueno, pues hace llevamos tres cursos escolares ahora mismo, ¿no? Estamos en nuestro tercer curso escolar y, bueno, pues esta oportunidad para poder contar. Pero no procedéis de las mismas disciplinas, ¿no? ¿Habéis trufado ahí un grupo? Una mezcla, ¿eso cómo ha sido? A ver, contarme, ¿no? Porque, y eso del brote, que me gusta mucho el nombre, ¿no? Es como siempre estar naciendo, ¿no? Eternamente naciente, ¿no? Pues sí, efectivamente, al final somos un grupo multidisciplinar. Estamos dos biólogas, que somos Irene y yo, y tenemos a una educadora social, que es Charo. Y yo creo que ese es uno de los fuertes que tenemos como grupo, como equipo. Porque uno de nuestros principios, ¿no?, es que la educación ambiental no puede ser algo elitista, ¿no? Es algo que vimos muchas veces que acaba sucediendo, y entonces uno de nuestros objetivos principales es hacer que la educación ambiental llegue a toda la zona, no solamente a las que están más enriquecidas. Sí, eso me ha gustado, pero me lo tienes que explicar mejor, porque yo no lo entendí muy bien. Eso de que la educación ambiental puede llegar a ser elitista, ¿sí? Sí, bueno, de hecho que nosotras empezamos trabajando interviniendo desde los huertos escolares, y como seleccionábamos centros que o bien tuviesen un alumnado con diversidad funcional o fuese alumnado de zona de la periferia, en plan Palmera, Distrito Sur y Morera. Y además que nos dimos cuenta de que era muy potente, porque al final la escuela como tal, la escuela clásica, no se adapta a la diversidad del alumnado, que cada vez, no sé si es que hay más o está más reconocida, pero encontramos en el huerto como un instrumento donde esa educación ambiental, ecosocial, esa mirada llegase de forma práctica y de forma activa por parte del alumnado, ¿no? Que tuviese un papel protagonista, no fuese solamente un sujeto que recibe información. Entonces, ya es necesidad de la escuela, pero también es una necesidad social, porque al final la educación es un derecho y tiene que llegar a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno. Mientras que sea posible, ¿no? Claro. Oye, pero el escenario del medio ambiente, del trabajo de los hábitos sostenibles, es verdad que ha habido una evolución importante a nivel social de mayor conciencia, ¿no? Afortunadamente ya vamos teniendo conocimiento de a qué riesgo nos estamos enfrentando como sociedad. Y yo no sé si es una visión demasiado optimista por mi parte poder decir que podemos ser, si cabe, como sociedad un poco más recelosa, ¿no? De no permitir que algunos hábitos que hasta hace 4 días pasaban desapercibidos tengan ya un contraste social importante y una vigilancia por parte de los agentes que están al cargo de la administración, etcétera, de que esos valores sociales, esos valores ecosociales, se conjuguen con el crecimiento como sociedad, ¿no? No sé si me estoy explicando, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, un árbol hoy que desaparezca del escenario de mi vida personal me causa un desgarro, o la naturalización de fuentes que se están haciendo como algo que eso yo cuando niño no se me hubiera ocurrido hace ya mucho, ¿no? Que yo dejé de ser niño, ¿no? O no tanto quizás, ¿no? Pero la cuestión es que es verdad que la sociedad ha crecido, yo creo que hemos crecido lo suficiente como para entender este discurso que vosotras estáis haciendo. Pues, bueno, nosotras tenemos muy buena acogida y muchísimo apoyo, ¿no? Por muchas otras entidades como la nuestra, ¿no? Que también están aquí, que también trabajan en el tejido asociativo de Córdoba o otros grupos, ¿no? Entonces, por toda esta parte, ¿no? Como más concienciada, tenemos una acogida y un apoyo enorme. Luego, cuando llegamos a centros educativos, ¿no? Que bueno, pues es uno de nuestros ámbitos de acción más grande, también, o sea, al final nosotras, pues como contaba antes Charo, ¿no? Trabajamos en colegios y en institutos públicos, en el que hay mucho interés por parte del profesorado y de los centros educativos para traer el tema ambiental y el huerto, ¿no? Como una herramienta, pues porque es que al final ahora mismo es una necesidad, o sea, esto ya no puede ser algo que parta desde el querer hacer así por ocio, por hobby, ¿no? Esto es una necesidad, estamos en una situación de emergencia climática y esto es algo que al final se está imponiendo. Vivimos en Córdoba, donde el calor es brutal, ¿no? Donde no nadie le puede pasar desapercibido esto, ¿no? O sea, al final Córdoba se está volviendo una ciudad cada vez más inhabitable, ¿no? Y al final eso es algo que nos toca a todas y a todos y que no puede como quedarse solo un grupito de gente haciendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final el tema climático, el tema ambiental es algo tan que nos atraviesan de una forma tan directa, ¿no? A todo el mundo y más en concreto en Andalucía, en Córdoba, la sequía, el calor, ¿no? Que hace que bueno, pues estas temáticas tengan una acogida necesaria, o sea, no muy grande, pero precisamente por eso, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí es desde donde pues muchos profesores, las niñas y los niños en los institutos también, ¿no? Hay una preocupación grande desde la juventud, ¿no? Por querer activarse y por esa necesidad de actuar y por su propio futuro, ¿no? Porque, bueno, eso es como un momento bastante crítico. Y además yo creo que lo tienen súper integrado, que yo pensando a lo mejor también en cuando yo era alumna, pues sí, había escuchado hablar de esto del cambio climático, ni siquiera se hablaba de crisis climática, y yo, o sea, no, bueno, nos damos cuenta de que el alumnado sabe qué hay que hacer, o sea, sabe que hay una situación de emergencia climática, sabe que hay que apostar por alternativas, que lo tienen súper integrado, porque es que han crecido con eso, ellos no conocen el antes de este momento, ¿no? Y después lo que pasa es que igual saben que hay un problema, saben que existen soluciones, pero no saben que ellos pueden ser parte de la solución. Entonces, nuestro trabajo un poco lo que intentamos desde ahí es capacitarles para poder intervenir y transformar su entorno en la medida de lo posible y saber además que tienen que hacerlo a distintas escalas, no sé, pero que en realidad la información la tienen, que no son ajenos a todo esto, que mucha gente dice, oh, la gente joven no se preocupa por nada. Y es mentira, bueno, no es eso verdad. Eso es un mantra también un poco sí, banal, ¿no? Yo, más fácil decir eso. Eso es fácil, y además hablar de lo que uno no conoce, ¿no? Porque no es verdad, ¿no? O sea, yo chequeo el ámbito de en el mundo en el que yo me muevo y en el mundo laboral en el que yo me muevo, y la gente joven de hoy primero no lo va a tener tan fácil, ¿eh?, como puede parecer que lo están teniendo, ¿no? Y segundo, bueno, pues yo creo que hay muchos valores detrás, ¿no? Hay mucha gente muy importante en cuanto a la mijita que están sumando del 1+1+1+1, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Oye, ¿y qué estáis aportando vosotras? ¿Cuál es vuestro buque insignia? ¿Cuál es vuestra seña de identidad como colectivo, ¿no? ¿En qué estáis trabajando? ¿Qué os entusiasma? ¿Qué os enciende las luces de los ojos cuando decís, es que esto es el brote, ¿no? Es que esto es identitario nuestro o está siendo un placer. Antes has hablado tú, Irene, eso, que sois tres. Y sí. Has hablado que os mezcláis con otros colectivos, ¿no? Que estáis intentando, bueno, pues hacer cosas conjuntamente con más. O sea, contadme algo de vosotras, que tengo yo curiosidad. Pues bueno, la que queráis, que no. O sea, el juntarnos con otros colectivos, ¿no? El tejer redes es como parte esencial de nuestra asociación, del brote, y creo que en general de todas las asociaciones y entidades como la nuestra, ¿no? Que intentamos sacar proyectos así, y que si no es por el apoyo entre todas, ¿no? De cuidarnos y de impulsarnos, pues no sería posible, ¿no? Porque al final, por un lado, por la situación de emergencia climática con la que nos estamos dando de bruces todo el rato, ¿no? Y que no es fácil sacarle positivismo también, ¿no? Que nuestra forma de educar y nuestra forma de intentar llegar a los centros y de activar no solo a los centros educativos, ¿no? También trabajamos con otros ámbitos, ¿no? Con otras edades, pero bueno, nuestra mirada de intentar llevar ese positivismo y activar a la gente a querer hacer, ¿no? Como decía antes Charo, pues también desgasta, ¿no? Porque al final nos damos de bruces todo el rato con una emergencia climática que está ahí y que es muy chunga, ¿no? Entonces, para eso, el tejer redes, el apoyarnos entre diferentes entidades es esencial, ¿no? En nuestro trabajo, y luego también como una asociación, como querer poder vivir de esto, porque al final nosotras somos tres mujeres jóvenes que estamos trabajando en esta asociación, intentando crear estos proyectos e intentando crear otras formas, ¿no? También de trabajo que vaya acorde con la vida, ¿no? Y eso no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, al final ¿queréis convertir esto entonces en vuestro modo de vida, ¿no? Esto es. Lo está haciendo, lo estáis logrando, ¿no? ¿Sí? Estamos en ello. ¿Sí? Depende de un poco donde tengas tu nivel de corte, ¿no? Sí que el año pasado conseguimos cerrar curso de una forma bastante buena, estando las tres contratadas, somos las tres trabajadoras. Este año nos estamos encontrando, vamos, este curso escolar nos estamos encontrando con más dificultades por las modificaciones de algunos programas educativos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos intentando un montón de fórmulas, echando un montón de proyectos y poniendo un montón de ganas, y también estando muy arropadas por mucha gente, que aquí estamos tres, pero tenemos un montón de gente detrás que nos sostiene, nos apoya y nos ayuda. Qué bueno, qué bien, qué bien. Qué entusiasmo, se os nota entusiasmo, ¿eh? Yo creo que eso es una parte importante, ¿no? Del emprendimiento, ¿no? Oye, ¿qué es Cultivando Saberes? ¿Eh? Que me he enterado yo por ahí que estáis ahí haciendo no sé qué cosas que tiene que ver con el cultivo de los saberes. Qué bonito, ¿no? Qué chulo, qué buena idea. ¿Qué es eso? Pues, bueno, es una guía pedagógica para profesorado de primaria. Aún no está publicada, pero está a puntito de publicarse. Sí, creo que la semana que viene. Vamos, yo apenas he oído nada, por eso no he preguntado si puede ser. Todavía no es, ¿no? El miércoles. Sí, no, sí. Bueno, mira. Va a ser. Y, pues, de hecho, un ejemplo bastante claro de ese trabajo en red, porque es una guía que se elabora recopilando la experiencia y de tres entidades, no solamente del brote, sino también de Justicia Alimentaria, lo que antes era Veterinarios Sin Fronteras, y de Germinando, una cooperativa madrileña que tiene una línea de trabajo bastante similar a la nuestra. Y bueno, desde el curso pasado estamos elaborando ese material de forma conjunta y cocinándolo ahí un poco. También se trata de un material para utilizar el huerto como un instrumento pedagógico en el marco de la nueva ley educativa de la LOMLOE, para facilitar que el profesorado, no solamente el profe supermotivado que tira mucho del huerto, sino cualquier profe, aunque no tenga mucha idea y tal, utilice el huerto como aula y como espacio de aprendizaje. Porque bueno, nos damos cuenta de que son espacios y que dan pie a tener un aprendizaje más práctico, donde se dan aprendizajes bastante más significativos. Entonces, bueno. Qué bueno, ¿no? Qué bien. O sea, que es como masticarle un poco la carne al niño, ¿no? Que se termine de acostumbrar sin el cómo, ¿no? Bueno. ¿Queréis contarme algo rápido y breve? Que ya nos hemos comido casi los 20 minutos. ¿Qué queráis compartir con el mundo mundial? ¿Eh? Lo que os apetezca. Antes os he contado que me ha gustado muchísimo, no sé cómo se llama el texto que habéis redactado, El amanecer de 2028, ¿no? Sí, pero es como un vaticinio, ojalá y fuera un vaticinio, ¿no? de un futuro real, ¿no? Como mínimo yo me conformaría con que fuera un futuro posible, ¿no? Y me parece que sería bonito, si queréis, que podamos terminar con la lectura de algún párrafo del texto, que además lo vamos a intentar, vamos a ver si somos capaces de poder rescatarlo para colgarlo en el podcast, cuando saquemos el podcast, porque nos ha parecido muy hermoso, ¿no? Si queréis, podemos terminar con esa lectura. Vale, ¿sale? Cuesta un poco elegir, pero creo que lo tenemos, porque bueno, un escenario al que es muy complejo y muy ambicioso. Bueno, esto es una ecotopía, este tipo de relatos. Eso, que no me salía a mí, cachilama, que no me salía la palabra. Este tipo de relatos son ecotopías y que al final surgen un poco de que estamos muy acostumbrados, muy acostumbradas a escuchar un mundo posapocalíptico y una serie de futuros que no son habitables. Entonces creemos que para soñar con algo, primero hay que ponerle palabras, hay que imaginarlo. Entonces lo que intentamos es jugar un poco con otro tipo de imaginarios, y estos son las ecotopías. Así que esta ecotopía es un sueño para 2028 y se llama El amanecer de 2028. Venga. Córdoba, ciudad de la reforestación, es la protagonista de un movimiento pionero de estrategias de biodiversidad urbana. Este proyecto embellece la ciudad con árboles autóctonos, reduciendo la temperatura y convirtiendo las calles en oasis sombreados. La valiente decisión de dejar de echar cloro en las fuentes se ha convertido en un modelo que ha llenado de vida, de anfibios y de biodiversidad las ciudades. Mientras tanto, el compostaje comunitario se ha convertido en una práctica arraigada. Cada barrio gestiona sus propios residuos orgánicos, transformándolos en abono para enriquecer el suelo de alcorques y áreas verdes. Este enfoque no solo protege y cuida el suelo, sino que también contribuye a la preservación del agua. Los barrios periféricos, al poner en valor su flora silvestre, han liderado la vanguardia en procesos participativos de renaturalización. En el amanecer de 2028 estamos en camino hacia un futuro construido con esfuerzo, pasión y la convicción de que nuestro impacto positivo perdurará por generaciones. A mí me pone los ojos de punta en este tipo de cosas, porque no va a ser posible, ¿no? Pues con trabajos como el que vosotros hacéis, como el que emprendéis, como el que la semilla que sembráis en las niñas y en los niños de los coles en los que entráis casi así un poco como en plan subterfugio, yo creo que os convertís un poco en hadas madrinas de esos niños, ¿no? Que descubren cosas preciosísimas que estaban allí que no habían descubierto hasta el día de vuestra llegada, ¿no? ¿Eh? Qué cosas más chulas, ¿no? Enhorabuena y muchas gracias por estar ahí. Por favor, no desistáis. Yo sé que todo el mundo tiene derecho a querer vivir cuanto antes con unas condiciones buenas, laborales. Tiene que ser complicado, tenéis que estar un poquito sufriendo, ¿no? Pero de verdad que mujeres como vosotras, ¿no? Ciudadanas como vosotras, nos hacéis mucha falta. Muchas gracias. A vosotras. Y por favor, no dudéis en venir aquí cuando queráis contar algo que estáis haciendo, ideas que estéis pertreñando, proyectos que, queráis compartir con aquí. Esta es la radio a vuestra disposición, ¿vale? Genial. ¿Puedo, alguien quiere buscarnos por algún lado? Que, claro que sí, tenemos venga. Instagram activo, ¿no? Que ahí vamos también como publicando y está en nuestra red más activa ahora mismo, que es @elbrote_educacion_ambiental, ¿no? Entonces, bueno, por si alguien quiere informarse más o contactarnos, que por ahí estamos. Y yo entré en Instagram y puse el brote y me saliste. Sí. O sea que si no habéis quedado con el nombre largo, con el brote a mí con el brote me salisteis del tirón. Así que bueno. Bueno, chicas, pues Irene González, Clara Álvarez y Charo Nieto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.